amiga de diversiones, porque fue alegre su juventud. En copla se vio la Dolores, la flor de Calatayud. Una gotica recorrió España, pregón de infamia de una mujer. Y el buen nombre de aquella maña yo tengo que defender. Pregunta por la Dolores y en ofrenda de mi amor en su tumba ponle flores. ¿Ves que te lo digo yo? Te lo digo yo, el hijo de la...